Paciente ángulo estela, resonancia de hombro izquierdo, antecedente síndrome de fricción subacromial. Hacemos un informe que es lo siguiente. Realizamos secuencias axial T1, T2 estir, coronal T1 estir y sagital T1 estir. El acromión es de morfología plana, tipo 1, con espacio subacromial de 5 milímetros y con ligera inclinación inferoexterna del mismo punto y aparte. El espacio subcoracoideo se impresiona conservado, punto y aparte. Punto y aparte. Ligamento coraco acromial y coraco clavicular sin alteraciones, punto y aparte. Se evidencian signos de bursitis, subacromio subdeltoidea, mínima lámina de líquido articular glenohumeral, punto y aparte. Presencia de cambio de intensidad de señal de la médula ósea en relación al troquíter compatible con probable quiste de hiperpresión, punto y aparte. Labrum presenta morfología.